todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Ichi Composite. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche, 18 de abril, pues siendo ya las 9 de la noche, arrancamos nuestro programa Punto Diverso. Recuerden que aquí es el espacio de nuestra comunidad LGBT para todo el mundo, para que todos nos escuchen y conozcan un poquito más acerca de nuestras realidades del mundo LGBT. Y bueno, en esta noche te tendremos, como siempre, pues los bloques de noticias LGBT internacionales. Estamos también con una nota muy chévere sobre la Feria de la Diversidad que se está llevando a cabo en la Universidad de San Francisco. Te tendremos unos detallitos acerca de este festival, así que no te desconectes de nuestra sintonía de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que pues ahora también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com, y si es que también de pronto nos quieres escuchar a través de tu celular, lo puedes hacer descargándote la aplicación Radio CCE. Así nos puedes encontrar también en App Tuning. Así que bueno, arrancamos esta noche con nuestro programa. Y bueno, con noticias muy, muy chéveres, muy interesantes que tendremos esta tarde. Estamos muy contentos de iniciar esta semana. Porque, bueno, además que es la semana de la diversidad en la Universidad San Francisco, bueno, también estamos con algunos eventos con respecto al tema LGBT que les estaremos comentando más adelante, así que no se lo pueden perder. Bueno, ¿qué les parece si ahora arrancamos ya con nuestro programa y vamos con la primera canción de la noche? Vamos a escuchar a uno de los artistas drag queens que se hizo muy conocido a través del ya conocido reality RuPaul Drag Race, en el que en la temporada 6, pues fue una temporada bastante llena de talentos, y dentro de esta temporada hubieron dos drag queens que tenían una voz maravillosa, e inclusive llegaron a grabar discos enteros y filmar videos musicales. Muchas de las drag queens del reality RuPaul han tenido este desempeño dentro de su carrera. Así que vamos a disfrutar ahora una de las canciones de Adore Delano y con su tema I Adore You. Volvemos con más. This is how it ends, never meant to hurt you. I'm a pretty mess and I don't deserve you. I ran out of time and second chances. Sorry, couldn't build your white picket fences. I adore you, I adore you, I adore you, I adore you, I adore you, falling out with Everybody says that you're doing fine now. Cruising for a thrill like I wouldn't find out. When you turn it back, do you ever wonder if we could have tomorrow in technicolor? Left to say, cause every time I see you, it's like all I am is see through you, but everything I know, it don't wanna miss it, record it. I adore you, I adore you, I adore you, I adore you. Y estábamos disfrutando el tema de Adore Delano, su canción I Adore You, yo te adoro. Así que, bueno, después de escuchar esta canción, arrancamos ya con nuestras noticias internacionales LGBT. Empezamos con una noticia que nos ha dejado un poco, con una intriga muy, muy grande con respecto al... De pronto al comercio que se está generando con respecto al tema del orgullo heterosexual. Bueno, recuerden que en muchos lugares, y ya muchos han dicho, bueno, pues si hay un orgullo gay, entonces también debe haber un orgullo heterosexual. A lo que realmente muchos han llegado a contestar, y muchos heterosexuales inclusive han llegado a decir, bueno, no necesito de pronto un día para sentirme orgulloso, porque de pronto la comunidad heterosexual nunca ha sido perseguida, insultada, acosada, asesinada, discriminada por el hecho de ser heterosexual. Así que muchos obviamente no están de acuerdo con que se hable de que exista un día del orgullo heterosexual. Y todo el mundo a veces, inclusive, todo el mundo supone que eres heterosexual. Es decir, desde que te conoces con alguien, etcétera, tú asumes que es heterosexual. Ni siquiera te llegas a imaginar que puedes llegar a ser de otra diversidad. Cuando vas a un centro de salud, cuando vas al colegio, cuando vas donde otros familiares, etcétera, todos asumen, inclusive cuando vas a una fiesta, no sé, todos se asume que todo el mundo es heterosexual, o se parte de la idea de que todo el mundo es heterosexual. Sin embargo, no, la realidad no es así. Entonces, realmente en base a esto, ¿no es cierto? Se ha mostrado un poco como un absurdo, ¿no es cierto?, que se realice o que se piense en un orgullo heterosexual. Además, bueno, resulta que ahora la tienda Amazon vende un pin con la bandera del orgullo heterosexual. Y bueno, la bandera del orgullo heterosexual formada por colores negros, grises, cremas, un poco que es lo que nos manifiesta. La insignia que está empezando a vender Amazon a través de su página de internet. Y por supuesto tampoco mucha gente no necesita de esa insignia del orgullo heterosexual que vende esta página. Muchos de las personas que han visitado, que ha descubierto este pin del orgullo hetero, realmente no están nada feliz con que Amazon permita estas cosas en su plataforma, porque de alguna u otra manera también son otras LGBTfobias. Detrás de este controvertido producto, además, se encuentra la empresa de Mil Flags, que imaginamos que no tiene demasiado inconveniente en hacer negocio con cualquier tipo de bandera, aunque atente a la lógica, el mal gusto o la moralidad. Así es, y este peculiar pin del orgullo heterosexual tiene un arcoíris de tonalidades marrones, doradas, plateadas, ¿no? Y cuesta alrededor de 4 libras y media. Irónicamente, se parece, los colores se parecen muy mucho a las paletas de sombras que usan las mujeres. Es tan interesante esto. Sin embargo, recordemos, ¿no?, que el tema de comercializar también algo que es, de alguna manera está reproduciendo un mensaje que de pronto está un poco, no es acorde de pronto a los a las realidades, y de pronto no está generando un buen mensaje, ¿no? Es decir, muchos de los de las poblaciones heterosexuales, pues no se sienten realmente orgullosos de lo que son, porque finalmente nunca debieron pasar por un proceso de aceptación de su heterosexualidad o de su negación de su heterosexualidad. Por ese lado, pues muy normal, ¿no? Porque realmente se podría decir que los 365 días del año, pues la comunidad heterosexual tiene sus derechos, o siempre han tenido sus derechos muy bien establecidos, ¿no? Es decir, no ha habido derechos anti o anti-heterosexuales, algo así, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, realmente qué bueno que los heterosexuales no necesiten conmemorar un día del orgullo o no necesiten conmemorar una fecha en la que hayan sido violentados, en la que hayan sido apresados, ¿no es cierto? Entonces, más bien, es un tema de agradecer y también de que sean nuestros compañeros de lucha, por supuesto, para defender todas las realidades y las diversidades del mundo. Y nos vamos ahora con otra noticia, y ahora nos llega a través de el blog Ambiente G, y resulta que la famosa cantante de Eurovisión, la artista que había salido y que fue muy conocida en el mundo, Conchita Wurst, esta artista transformista que cantó en vivo, hizo su aparición pues con una imagen transformista y con su barba tan característica, así una imagen femenina con barba es lo que nos todo el mundo tenemos en nuestra mente a Conchita Wurst, además un personaje muy estilizado, un ícono también de la moda, y también en base a quien se empezó a constituir a veces esta tendencia, ¿no es cierto?, actual de que muchas de las artistas transformistas tengan una imagen femenina pero con una barba, ¿no? Entonces, Conchita Wurst, este personaje que fuera la ganadora de Eurovisión en 2014 y que en esta ocasión nos da una noticia porque ha revelado a través de su cuenta en Instagram que es portadora del virus del VIH desde hace algunos años. Y lo ha hecho porque lamentablemente todavía hay quien utiliza esa situación para amenazar o intentar hacer daño. Un exnovio de Conchita había amenazado con hacer público que tenía VIH y ella realmente ha decidido que preferiría contarlo en primera persona y no dejar que nadie le hiciera daño. Su comunicado dice más o menos lo siguiente: ha llegado hoy el día de liberarme para el resto de mi vida de una espada. Desde hace muchos años tengo VIH. Es un dato irrelevante para la opinión pública, pero un ex amigo me amenaza con hacer pública esta información privada y yo no le daré a nadie el derecho de causarme miedo e intentar de esta manera tener influencia en mi vida. No he querido hacerlo público por mi familia, que lo ha sabido y me ha apoyado incondicionalmente desde el primer día. Del mismo modo, mis amigos han estado al tanto de esto durante bastante tiempo y lo están tratando de una manera imparcial. Así que con estas palabras, Conchita Wurst ha querido contar su situación personal, añadiendo que está fuerte, que es además indetectable, es una muy buena noticia, y que no corre peligro de contagiar a nadie. Además, espera que su paso ayude a visibilizar la enfermedad y terminar con su estigma. Bueno, recordemos que cuál es el estado indetectable, ¿no? Es decir, es esta situación cuando las personas que portan con el virus del VIH han seguido un tratamiento y el tratamiento les ha hecho tal efecto que su carga viral, es decir, la cantidad del virus y por ende ha disminuido y por ende sus defensas están en buenas condiciones, lo que significa que realmente cuando una persona se haga el examen en base a las numeraciones que exigen estos exámenes le va a salir indetectable, es decir, que inclusive no se podrá detectar cuál va a ser la carga viral por lo que significa que el virus está demasiado bajo. Y en algunos de los casos, pues, las personas indetectables inclusive ya no pueden transmitir el virus a nadie porque su virus está muy bajo. Entonces, bueno, afortunadamente Conchita ha tenido esta gran avance para su salud y se ha mantenido indetectable, se mantiene ahora indetectable. Bien, vamos a hacer otra pausa musical y ahora nos vamos con el tema de la cantante Robin y su tema Dancing on My Own. Volvemos con más noticias LGBT. I'm right over here. Easy Composer. Volvemos con más de Punto Diverso. Estábamos escuchando el tema de Robin, Dancing on My Own, bailando conmigo misma. Una canción además que habla un poco del empoderamiento a veces que las mujeres, ¿no es cierto?, sienten al momento de sentir esa libertad en la pista de baile. A veces las cosas más sencillas también son las cosas que más nos hacen felices. Bien, vamos a seguir, continuar con nuestras noticias LGBT. Ya nos llega, gracias al portal Soy Homosensual, una noticia que realmente nos ha dejado bastante impactados de mala manera, porque resulta que existe una, o se ha creado una guía para identificar homosexuales en un colegio religioso. Alrededor del mundo, pues siempre habrán personas que no crean necesario respetar a las personas LGBT. Y esto lo sabemos bastante, ¿no es cierto? Que en muchos países esto se da. Sin embargo, siempre se puede llegar a grados inimaginables de la LGBTfobia. Y las escuelas realmente son las primeras en fomentar el rechazo, la discriminación y en general pues todos los antivalores de lo que se jactan en erradicar entre sus estudiantes en favor de una sociedad mejor. Y en Argentina saben de esto, ¿no? Porque sobre todo en este colegio religioso elaboró una guía para que sus alumnos sepan cómo tratar a un homosexual. El colegio lleva por nombre Instituto Cristiano Evangélico Bautista y se identifica como una escuela de enseñanza privada localizada entre Ríos, en Argentina. La guía que preparan los profesores para sus alumnos salió a la luz cuando estos últimos compartieron su contenido en redes sociales. Cuidado llegaron los adolescentes. Es un libro escrito por José Luis Cignali, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia y encargado de la educación de los alumnos inscritos en dicho instituto. Entre sus consejos, este es uno de los que más llama la atención. Nunca trates de asistir a un homosexual tú solo. Hazlo junto a dos o tres personas más. Si involucran ambos sexos, mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados. En otro apartado se insta a no aceptar a los homosexuales, dado que esto atenta contra el plan de Dios para el hombre. Y el mensaje dice, o continúa siendo esta famosa guía. La Biblia la condena de manera terminante. La homosexualidad es una práctica pecaminosa. En la tradición del Antiguo Testamento, la actividad erótica entre miembros del mismo sexo era considerada una abominación religiosa que ofendía a Dios y exigía castigo drástico. Sí, recordemos, ¿no?, que exigía inclusive la pena de muerte. Y así algunas otras explicaciones y aclaraciones que supuestamente dan en este manual para este colegio religioso de si es que realmente se puede una persona o no llevarse bien con un compañero homosexual y qué hacer en esos casos. Y en estos folletitos además se recuerda también que se pregunta o se niega, perdón, se afirma rotundamente que no se debe aceptar la homosexualidad, que una persona sí puede dejar de ser homosexual y que es un pecado, y la Biblia lo define como desgraciable a los ojos de Dios. Así, entre otros términos en los que se refiere este manual. Cabe resaltar que este colegio evangélico ve en la homosexualidad un refugio ante el sexo opuesto, y esto significa que quienes admitimos nuestra homosexualidad le tenemos tanto miedo al sexo opuesto que no podemos con él. Supuestamente esa es una de las explicaciones de la homosexualidad según estos profesores de este famoso colegio en Argentina. Y de acuerdo con el dirigente del instituto, Cristian Farías, se trata de un proyecto escolar cuyo tema se iba a abordar en clase, afirmando que la homosexualidad es pecado además. Bueno, así que esto es un poco lo que resulta en este famoso colegio que ha sacado este manual, que realmente nos deja mucho que pensar, sobre todo de Argentina, un país que ha tenido bastantes avances en derechos de la comunidad LGBT, pero que aún se ven las realidades. Así que, para que vean que los derechos no lo es todo. También el tema cultural y la educación es un tema muy importante que aún hay que tener en cuenta para poder cambiar y poder hacer una sociedad mucho más respetuosa de las diversidades sexogenéricas. Pero por otro lado, Chile, en cambio, realmente todo lo contrario, ¿eh? Porque resulta que se inaugura la primera escuela para niños trans en Chile y lleva el nombre de una famosa mushe mexicana. Recordemos las mushes mexicanas, ¿no es cierto? Son estos personajes que socialmente son aceptados como transgénero en sus pueblos. Las mushes, ¿no es cierto? Hombres que en nuestra occidentalidad llamaríamos pues mujeres transgénero. Y que ellas pues viven en sus pueblos y además son muy consideradas las mushes en México, sobre todo en el pueblo donde ellas viven. Así que pues un poco teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no es cierto? En las mushes mexicanas se han inspirado para crear esta escuela para niños trans en Chile. Y este país se ha caracterizado bastante en los últimos meses por portarse como un país bastante incluyente. Y en esta ocasión es el esfuerzo en materia de derechos para las personas LGBT, en particular para personas trans. Así que la capital chilena ya cuenta con una escuela para niños y niñas trans. Lo que más les llena de orgullo a esas instituciones es que lleva el nombre de Amaranta Gómez Regalado, una activista mexicana mushe que ha trabajado de la mano de profesores chilenos para crear este colegio como una alternativa al sistema escolar binario. De acuerdo con Evelyn Silva, presidente de la Fundación Selena, afirma que la iniciativa de una escuela nació en diciembre del 2017, cuando se dieron cuenta que un 15% de los niños y niñas trans de la fundación no llegaban a completar el año escolar en sus escuelas. Y esto es lo que pasa con muchos y muchas niños y niñas trans, porque desde muy pequeños ya se sienten distintos, ya no quieren ser o seguir de pronto con el género que les fue asignado al nacer. Entonces ya empiezan, ¿no es cierto?, a realmente estar inconformes con su género impuesto. Algunos inclusive hasta con su cuerpo, y quieren ya iniciar su proceso de transición y que sean llamados por el nombre que ellos o ellas deseen, y vestirse y pues ser tratados socialmente con el género que realmente ellos o ellas se sienten bien. Y muchos de nuestros, al menos niños trans, chicos trans aquí en nuestro país, también pasan las mismas circunstancias. Muchos han tenido que cambiarse a cada momento de colegio, de escuela, precisamente por la discriminación o porque las autoridades inclusive no permiten o no permitirían que de pronto alguien que nació biológicamente niño vaya a la escuela con su género femenino, ¿no es cierto? Y vestida con su género femenino y que le traten con su género femenino. Pero algunos avances ya se han tenido también, no solo en nuestro país, sino también en otros países, y Chile pues es quien ahora da el ejemplo. El colegio además se lo concibe como un espacio libre de todo tipo de violencia, pues se busca desarrollar una educación libre donde las niñas y jóvenes sean protagonistas y encargados de construir el conocimiento como un acto político, desde la relación con los y las educadoras y con sus compañeros y compañeras, pasando de ser seres sociales pasivos a ser seres sociales autónomos y pensantes. Así que esa es la visión que tienen quienes están construyendo esta escuela. Además, también participó en la inauguración de esa escuela Romina Ramírez, una activista trans y profesora de historia que tiene clara la función de esta escuela dentro de la sociedad, ya que si existen instituciones educativas con una fuerte inclinación religiosa, o en algunos casos en el sur de Chile se observa también la existencia de colegios con un importante componente cultural mapuche. Entonces, ¿por qué no puede existir una escuela trans sin exclusión de otros estudiantes no trans? Muchos dirán, bueno, es que esto es un poco generarles exclusión o autoexclusión, pero bueno, realmente muchos, es una posibilidad también, no es otra opción que se pueda tener en cuenta. Realmente no deberían haber escuelas para transgénero o escuelas para LGBTs, así como tampoco en ningún momento debía haberse dado de pronto la prohibición para la educación de la gente afro, para mujeres,

Composer. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Da Pound, el grupo quiteño, con su canción Bolas de Cristal. Y ellos nos dan paso justamente ahora al tema de nuestra noche también, porque resulta que en la Universidad San Francisco se está llevando a cabo la Semana de la Diversidad, un proyecto que ha nacido pues del gobierno estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito, con el interés de promover el respeto hacia las diversidades, no solamente sexogenéricas, sino también de las diversidades étnicas y de las personas con discapacidad. Así pues, tenemos en esta noche un corto enlace con Ricardo Chica, quien es estudiante y representante de la Universidad San Francisco de Quito, y nos va a comentar un poquito acerca de lo que será esta y de lo que es, porque ya empezó el día lunes, así que estamos en mitad semana de las diversidades, así que vamos a escuchar lo que Ricardo nos quiere comentar. Tengan una cordial noche, Radio Escuchas. Mi nombre es Ricardo Chica, soy estudiante de Derecho de la Universidad San Francisco, estoy cursando el último año. Ahora, para hablarles un poquito de la Semana de la Diversidad, se ha estado llevando a cabo dentro del campus de la Universidad de San Francisco. Este programa muy magno ha sido desarrollado por el gobierno estudiantil de la Universidad de San Francisco en conjunto con patrocinadores y gente que ha estado atrás de todo, coordinando, poniendo esfuerzo, poniendo financiamiento y demás, para que salga todo a flote. Entre ellos tenemos el apoyo de Sendas, la fundación, tenemos también el apoyo de la Embajada de Canadá, quien aprobó el presupuesto para que se lleven a cabo todas las actividades que se han realizado durante estos días. ¿Con qué objetivo? El objetivo primordialmente es la visibilización, y no solamente de las comunidades LGTBI, sino además de las diversidades étnicas y las personas con discapacidades. Entonces, lo que aquí tiene que prevalecer es que las personas de la comunidad académica de la Universidad de San Francisco y en general las personas de la sociedad civil determinen que las diversidades no traen más que equidad dentro de una sociedad en la cual se debe erradicar todo tipo de estereotipo, prejuicios y determinar que todos somos humanos, que todos somos seres con aptitudes, valores y capacidades, y que no existe ningún limitante. Eso básicamente. Ahora, dentro de la Semana de la Diversidad, lo que se viene es el día de mañana, es el último día. Entonces existirá este taller de liderazgo para pueblos indígenas a cargo de ponentes de alto renombre, y también el foro 3 de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Es así como amplío esta invitación para que puedan acercarse a la Universidad de San Francisco durante las horas que les voy a comunicar. Entonces, el día de mañana vamos a tener este taller en donde se va a dictar liderazgo indígena para los pueblos y comunidades indígenas a las 11 de la mañana en el Teatro Shakespeare, que va a durar una hora y media. El programa se llama Líderes Indígenas y Afrodescendientes dentro de un Sistema Político. Ponte en mis zapatos, activa dinámica en la comunidad. Esta va a ser llevada a cabo de 1:30 a 3:00 p.m. ¿En qué consiste? Consiste en que nos vamos a poner en los zapatos de personas con discapacidades dentro de espacios públicos y privados, y la movilización de los mismos a determinados lugares o determinadas horas en las que quieran transitar. Y por último, el foro 3, que se va a llamar Por Nuestras Muertas, a 20 años de la despenalización de la homosexualidad, encargada Marie Francie Córdoba, Elizabeth Vázquez, Fundación Amor y Fortaleza y Lorena Bonilla, con el performance Transitando las Fronteras, Transformando la Nación por la Marax. Este va a ser llevado a cabo en el Salón Azul a las 4:30 hasta las 6:30. Están cordialmente invitados todas las personas, no solamente de la comunidad académica universitaria, sino está abierto al público en general. Para poder ingresar a la Universidad de San Francisco, lo único que tienen que hacer es registrarse con las guardias y pasar si es que no son estudiantes de acá de la universidad. Ahora, hasta ahora ha ido marchando muy bien la Semana de la Diversidad. Tenemos diversas opiniones de diversos académicos, de diversos estudiantes, pero sobre todo este espacio es para contraponer diversidad de información y para que cada persona pueda sacar sus abstracciones y sus ideologías, sus reformas sobre todo lo que se viene, todas las temáticas que se han estado tratando. Además de eso, vemos que la visibilidad es muy notoria dentro de la comunidad académica, ya que somos estudiantes de la universidad que estamos coordinando y organizando estos eventos. Por lo tanto, queremos incentivar a las demás comunidades académicas universitarias del país para que puedan hacer estos eventos que son enriquecedores para toda la sociedad en general. Además, para contarles una anécdota con respecto a los eventos que se han ido tratando, pues el día lunes se llevó a cabo esta exposición de fotografías de la comunidad LGTBI, por lo que el drag queen Daniel Moreno se presentó y fue muy increíble ver esta reacción de la comunidad académica, de los estudiantes de acá de la universidad, yendo a sus aulas, pasar por al lado de la Plaza Da Vinci en donde se llevó a cabo y quedarse ahí, quedarse viendo de qué se trata, quedarse riendo un poco y pues sobre todo tomando conciencia sobre temáticas que son trascendentales dentro del respeto de derechos humanos en la actualidad. Esa es una de las anécdotas, han habido varias, sin duda, como la presentación de grupos musicales de diferentes culturas, diversidades étnicas y demás. Entonces, para que ustedes formen parte de más anécdotas dentro de la Semana de Diversidad, quedan cordialmente invitados el día de mañana a los eventos antes mencionados. Muchas gracias. Así es, y estábamos escuchando a la voz de Ricardo Chica, quien es parte del gobierno estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito. Él nos estaba comentando entonces un poco las novedades que tendrá ya mañana, el último día de la Semana de la Diversidad, pero no podíamos perdernos, por supuesto, las novedades y todo lo que ha habido esta semana, ¿no? Recordemos que ha sido una semana bastante interesante con algunos de los temas en general, ¿no?, que se han llegado a topar, entre ellos pues el tema de las diversidades sexogenéricas, el tema de las discapacidades, etnias también, que se han llegado a topar en eso, porque es importante, ¿no es cierto?, también involucrarnos en este tema. Recordemos que el tema, por ejemplo, LGBT, tampoco es un tema aislado del resto, ¿no es cierto?, de diversidades, es decir, además de que una persona puede llegar a ser LGBT, también puede llegar a ser parte de una etnia, o también puede ser parte de la población con discapacidad, o también es parte de pronto de una subcultura, de alguna cultura urbana, ¿no es cierto? Entonces, también es un tema transversal, ¿no es cierto? El tema LGBT y todos en general, ¿no? Porque también todas estas diversidades son las que en algún momento se llegan como a cruzar en nuestro camino, en nuestra vida, y es lo que nos hace ser como seres humanos, ¿no? Tan diversos como pues somos, como por naturaleza, ¿no es cierto? Y precisamente estos eventos que felicitamos a las iniciativas, sobre todo el gobierno estudiantil, de estos jóvenes que realmente quieren un cambio dentro de su, al menos para empezar desde su comunidad académica, y después también que la gente vea también que de pronto los estudiantes no solamente es el papel, el labor de estudiar y aprender y ser profesionales, sino también realmente llevarlo a la práctica a través del fomento de los derechos humanos. Así que felicitamos mucho la iniciativa de la Universidad de San Francisco y de muchos más estudiantes, ¿no? Porque cada momento vemos como más estudiantes, como más instituciones, universidades, se van sumando a este tipo de actividades, ¿eh? Así que es algo muy bueno lo que está pasando también en nuestra querida ciudad. Así es, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y ahora nos vamos con los chicos de la banda La Toquilla para traernos uno de sus últimos éxitos, Indio Yarabí. Un poco la mezcla del pop rock y la música andina. Volvemos con más. Suena en el viento la voz de su recuerdo, rociando gotas de dolor. Sana mi espíritu con tus manos sabias. Thank you. De Punto Diverso, y estábamos escuchando el tema Indio Yarabí de la banda La Toquilla, esta banda que mezcla ritmos andinos con el pop rock. Una excelente propuesta, y justamente que muy acorde al tema, además, que estábamos tratando anteriormente sobre la Semana de la Diversidad en la Universidad de San Francisco. Recuerden, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde se llevarán a cabo actividades de la Universidad de San Francisco. Si usted quiere asistir, solamente debe llevar pues alguna identificación, acercarse en la puerta principal y registrarse, nada más. Los eventos son abiertos a todo público, gratuitos, y les aseguramos que tendrán unas experiencias bastante interesantes, porque realmente el conocer estas realidades, las diferentes realidades, es fundamental si queremos vivir en una sociedad mucho más amable, en una sociedad mucho más abierta hacia las diversidades. Así es. Y vamos ahora con nuestro último tema de la noche, porque y ahora nos vamos a ir por el tema de la salud sexual, que también es importante tener en cuenta, y por qué no hablarlo en un lunes en la noche. Y vamos a hablar un poquito acerca de las creencias que existen alrededor del uso del condón. Recordemos un poco que El preservativo se ha creado como un método, ¿no es cierto?, ya durante varios años. Inclusive hay tipos, ¿no es cierto?, de preservativos que en toda la historia, ¿no es cierto?, los más antiguos, inclusive hechos con tripas de borrego, ¿no es cierto? Es decir, el preservativo tiene años de historia, recordémoslo. Y también un poco se lo ha ido, y últimamente se lo ha vinculado mucho con el tema de la salud sexual, de la prevención de embarazos, más también para prevenir ITS, prevenir el VIH, SIDA. Y para muchos también ha sido a veces inclusive un sinónimo de enfermedad más que de salud. Y de pronto una contraposición a lo que sería el amor. Muchos han llegado a tener esas conclusiones realmente, ¿no? Es decir, es que si estoy con mi pareja, entonces si lo quiero, lo amo, entonces dejo de usar preservativo. A veces, teniendo en cuenta que la felicidad pues nos lleva a veces a perseguir caminos bastante lejanos e inalcanzables, y puede ser porque la consideramos un fin y no un camino en sí mismo. Y para algunos la felicidad está en las cosas cotidianas, como por ejemplo ver una película solas, acompañado, tener experiencias sexuales tántricas de pronto, o simplemente pues tener un momento a solas y disfrutar un momento a solas también. Otros también, al perseguir la felicidad como un fin, buscan a veces desesperadamente cumplir con las expectativas del imaginario de la vida sexual que a veces nos plantean en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Tener esas experiencias que siempre quisimos tener, creando así también relaciones pasajeras y sin vínculos afectivos. Y en efecto, las relaciones líquidas, ¿no es cierto? Estas relaciones que solamente es del bueno, estoy contigo, satisfaces mi necesidad y chao, ¿no es cierto? Y esto a veces lo vemos a diario, ¿no? Y esto propician a veces un tema de creencias también alrededor de esto que se manifiestan. Y de acuerdo, recordemos con el CENSIDA, ¿no es cierto? En el 2016, en sus últimos estudios, pues las infecciones de VIH que ocurren diariamente en el mundo, cerca del 40% es en jóvenes. Y a nivel internacional, también ONU-SIDA se ha creado diversas campañas de prevención para disminuir los índices de VIH, principalmente en ciertas poblaciones que por el tipo de prácticas sexuales y el contexto social son más susceptibles a contagiarse, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con otros hombres, y la única estrategia de prevención de VIH-SIDA en personas sexualmente activas es el uso del condón en todas y cada una de sus relaciones sexuales. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Siempre el uso del preservativo. Sin embargo, alrededor de esto, pues, ¿qué creencias, no es cierto, hay sobre el uso del condón? ¿Y cuáles son las creencias que a veces tienen los jóvenes y los adultos con respecto a esto? Por medio de la UNAM, FES y un grupo de investigación de procesos psicológicos sociales, se invitaron a un grupo de jóvenes, a los 40 más jóvenes entre 18 y 50 y 24 y 40 adultos de entre 30 y 57 años, y encontraron que ambos grupos han tenido conductas de riesgo. Más del 45% del grupo de jóvenes y más del 60% de adultos no usaron condón en su primera relación sexual. Ese es un dato que alarma muchísimo, porque la primera vez realmente parece que al parecer mucha gente fue a ciegas y sin conocer realmente qué es lo que pudo haber pasado. Y referente a esto, luego también está el tema de qué pasa si yo tengo ya una pareja estable, dejo de usar preservativo. A veces muchos dicen, bueno, ya somos estables, entonces ya no necesitamos preservativo. Y es realmente a veces una de las causas por las cuales se llegan a tener infecciones de transmisión sexual también, cuando a veces nos confiamos demasiado en la pareja, ¿no es cierto? O en la relación, más que nada, en la relación estable. Creemos que a veces eso ya nos quita el riesgo de cualquier enfermedad, pero más bien siempre el tema del uso del preservativo es importante. Y recordemos las ventajas, pues además de que no eliminas ni no hay realmente tanta diferencia, ¿no es cierto?, en las sensaciones y en los placeres que está cuando tú estás con una persona que tú quieres, una persona que tú deseas, pues cuando realmente una pequeña parte, una mínima parte simplemente es en la que se usa el preservativo. Por así decirlo, la parte final, ¿no es cierto? Pero que a muchos a veces le dan demasiada importancia al tema de la penetración. Pero muchos inclusive por esta situación no usan preservativo. Pero realmente las ventajas, que es por ejemplo prevenir enfermedades, inclusive evitarte las preocupaciones, el tema de pues, del sentirte bien contigo mismo, del no tener miedo de que pudo haber pasado algo, ¿no? También es uno de los beneficios o ventajas de usar el preservativo. Estar calmado y decir, bueno, me protegí, entonces seguramente estará todo bien. Así que muy atentos también con qué pensamos con respecto al preservativo. A veces lo relacionamos también con la promiscuidad, pero siempre hay que más bien ver al preservativo como una herramienta de nuestra salud para proteger nuestra salud, más no como todo lo contrario, más no como un sinónimo de enfermedad o de que solamente lo usan las personas que tienen alguna infección de transmisión sexual. Así es, así que les dejamos con este último mensaje en nuestro programa Punto Diverso, que ya ha llegado a su fin. Y recuerden que pues nos estamos escuchando todos los días miércoles a partir de las 9 de la noche. Pues así estamos en nuestro nuevo horario. Y mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber estado esta noche con ustedes. Que pasen una linda semana y nos vemos la próxima. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano.